Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por el privilegio. Así que siempre estamos en este lugar con el único propósito de recibir la palabra del Señor. Amén. Si estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos hace crecer cada día. Amén. De alguna otra forma no vamos a crecer. Solo la palabra del Señor. Quizás el hombre terrenal no va a crecer, pero nuestra vida espiritual necesita crecer. Amén. Váyase conmigo de una vez a la palabra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 4. Vamos a leer los versículos 21 al 22. Amén. Queremos concentrar ahí. Y yo quiero que sea su anhelo en esta mañana este que usted tenga por qué estar en este lugar, amén. De ese tema queremos hablar, si Dios así quiere para nosotros, amén. Al libro de Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer los versículos 21 al 22. Si lo tienen, yo quiero que todos lo tienen para que todos lo leamos, amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Padre que estás en tu trono, te alabo y glorifico tu nombre, Señor, en esta linda mañana, lindo día que nos has regalado, Señor, de estar reunido juntamente con tu pueblo en este lugar, Señor, con ese mismo deseo, Padre, de escuchar tu palabra, con ese mismo deseo, Señor, de que usted tiene preparado algo para nuestra vida en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Padre, porque nos concede, Señor, nos concede esta oportunidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sin Señor, yo quiero entregar mi vida en tus manos, la vida de tu pueblo, Señor, la vida de tus hijos que estamos aquí, Señor, siempre necesitado de una palabra, Dios mío. Oh Señor, entregamos nuestra vida, que nuestra vida en esta mañana, Señor, sea una tierra fértil, una tierra, Padre, donde está listo, Señor, para ser sembrado tu palabra. Y yo te suplico, Espíritu Santo, que sea usted en esta hora sembrando esa palabra en los corazones de tu pueblo, y que tu pueblo reciba, Señor, y que tu pueblo pueda ver, Señor, que pueda ver, Padre, la necesidad que hay en tu palabra, Dios mío. Hoy yo te clamo para que habida, Señor, que está cansado. Yo te clamo para que habida, Padre, que viene, Señor, con desánimo. Yo te clamo para que habida, Padre, Dios mío, que está aquí, Señor, que está aquí, Padre, anhelando, Dios mío, anhelando que usted le hable. Oh Señor, muchas gracias. Usa mi vida, usa, Señor, mis labios. Entrego mi vida en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabo, Señor, te alabo, Padre. Oh, gracias, Señor. Tome su lugar y siempre glorifique el nombre del Señor. No le permite nada que le estorbe su vida en esta mañana. Amén. Estamos en la mañana, sí. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero hablar sobre el tema en esta mañana: anhela alcanzar lo prometido. Amén. Nuestro tema se llama anhela alcanzar lo prometido. Amén. Si nosotros tenemos ese deseo de alcanzar lo prometido, llegaremos, alcanzaremos, pero siempre y cuando que nosotros estemos dispuestos y que tenemos esta disponibilidad de buscar al Señor. Amén. ¿Cuál es nuestro tema en esta mañana? Anhela alcanzar lo prometido. Tomando el mensaje, tomando el libro de Deuteronomio y hablando de aquel siervo del Señor, de aquel amigo de Dios. ¿Cuántos saben que Moisés fue amigo de Dios? Amén. Hablando de este personaje tan grande, que Dios lo usó de una manera tan grande, tan poderosamente, que él mismo vio la mano de Dios por medio de los señales, por medio de prodigios, por medio de tantas cosas que el Señor le demostró para sacar su pueblo en la esclavitud. Todos conocemos la vida de Moisés. Todos conocemos de dónde empezó. Todos conocemos cuando Dios lo llamó. Y yo creo que cada uno de nosotros ha escuchado mensaje tras mensaje, ha escuchado la vida de aquel hombre cuando lo pusieron enfrente de un pueblo que quería salir, pero sin una dificultad. Quería salir de la esclavitud y caminar hacia una tierra que el Señor les promete dar, pero sin una batalla, sin ninguna prueba, sin ninguna dificultad. Porque aquel hombre que Dios puso enfrente, yo pienso que hoy en día ya no habrá aquellos hombres. Porque es un hombre, yo diría un hombre que tenía tanta paciencia, que soportó al pueblo, soportó su incredulidad, soportó su idolatría, soportó todo. Y yo me pongo a pensar y digo: Señor, pareciera que el tiempo antiguo fue que pasó. O muchos se preguntan, este fue el tiempo antiguo, pero hoy estamos en el tiempo, en este tiempo que estamos. Pero yo le traigo esto para que podamos ver cuál es la diferencia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que estamos viviendo. Estamos viviendo las mismas condiciones. Estamos pasando las mismas condiciones. Solo que en el Nuevo Testamento no tenemos a alguien que, como otros profetas. Y debemos de dar gracias al Señor, porque ahora nosotros tenemos al Maestro del Maestro, Jesús de Nazaret, que murió por nosotros y que ahora nosotros podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Aquel hombre Dios lo llamó a sacar el pueblo del Señor. Dios le habla diciendo: sacar a su pueblo y llevarle a una tierra prometida. Y aquel hombre escuchó, aquel hombre atendió el mensaje que vino para él, que por cual Dios lo llamó. Lo llamó para conquistar, lo llamó para que conduciera al pueblo. Pero es triste, lamentablemente, yo digo es triste, lamentablemente, que después que Dios lo llamó para entrar en la tierra y terminando no entrar. ¿Cuál triste será para nuestras vidas hoy en día, amado mi hermano? Después de que el Señor nos llama, después de estar tanto tiempo en el Evangelio, después de luchar, después de pasar dificultades, y al final de tiempo no entramos a la vida eterna. Moisés le ofrecieron una tierra donde fluye leche y miel. Y ese hombre dio todo por el todo. ¿Por qué le digo dio todo por el todo? Porque a él no le importó cruzar el desierto, que el pueblo se acercara en contra de él, que el pueblo de Israel hasta queriendo apedrearlo, queriendo, ¿por qué? Porque no tenían lo que ellos querían, porque les hacía falta lo que ellos querían. Pero aún así aquel hombre luchó. Aquel hombre no le importó, porque él sabía quién tenía enfrente, que se llama Jehová de los ejércitos. Él era su confianza. Él era el que lo caminaba, aquel hombre. En el versículo 21, ¿lo está leyendo? Él después de decir de tanto tiempo, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mi amado hermano, es triste. Yo siempre digo que mejor anhelemos entrar en el reino que no escuchemos del reino. Amén. ¿Cuál es su anhelo en esta mañana? ¿Por qué está aquí? Su anhelo es de que usted entra en el reino, o su anhelo nomás es de escuchar del reino, de escuchar que hay una salvación, de escuchar que hay una vida eterna, de escuchar que hay un lugar preparado para los hijos de Dios. O nomás usted quiere estar aquí y pasar el tiempo y escuchar del reino, porque el que va a perder somos nosotros. Dios no va a perder, porque Él en su palabra ya lo estableció. Porque dice su palabra que Él no es hombre para que miente. Él es fiel en su palabra, lo que Él promete lo cumple. Amén. En el versículo 22, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Y yo me pongo a pensar y digo, por eso nuestro tema en esta mañana es: anhela alcanzar lo prometido. Si ese es su anhelo, de alcanzar lo que Dios ha prometido en su palabra, entonces vamos por el buen camino. Amén. Qué triste, lamentablemente, después de un tanto tiempo, al final del tiempo, aquel hombre dice: pues saben que yo no voy a pasar, yo me voy a morir aquí en el desierto mismo. Pero usted dirá: ¿por qué no pasó? Pero es un gran siervo de Dios. ¿Por qué no pasó? Si él aquel que cuando Dios le mandaba dar señales se cumple. Cuando Dios le decía vaya, él iba y sucede de lo que Dios le dice. Mi amado hermano, si estamos aquí en esta mañana, que si su anhelo es hacer la voluntad de Dios, que si su anhelo es alcanzar el reino, no habrá nada que lo va a detener. No habrá nada que se oponga en su camino. Pero hay que cuidarnos. Hay que cuidar esa vida. Hay que cuidar esa convicción. Queremos pasar en Números 20 al 7. ¿Cuál fue el fracaso de aquel hombre? ¿Por qué no logró pasar? Busquen el libro de Números atrás. Gloria al Señor. Santo es Él y vive, permanece para siempre. Amén. Quiero que leamos del 7 al versículo 13 para que podamos concentrarnos en esta mañana. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuando no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que yo les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos, y él se santificó en ellos. Si podemos ver bien en dónde fue. Por eso, mi amado hermano, si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que tener mucho cuidado, porque con Dios no se juega. Si nosotros vamos a hacerle algo, hagámoslo, pero con tanto cuidado. No vaya a ser que hacemos algo y nos descalifica del reino. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Y yo digo, fue tan pequeño, pero para Dios no es tan pequeño. El pecado, hermano, no es un pecadito. Pecado es pecado. Pequeño o grande es pecado. Si es pecado, este va a descalificar del reino. ¿Cuál fue el error? Dios le habló a Moisés, Jehová le habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúna la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, escucha la palabra de Dios, hablad la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Eso es la palabra de Dios. Ese es el mandato de Dios. Amén. Yo quiero que vea eso, para que en el día cuando usted quiera hacer algo, usted se acuerde de esa palabra. No haga algo que lo descalifica de la palabra del Señor. Amén. Yo quiero que ponga mucha atención. porque es el mandato de Dios. Pero en el versículo 10, ¿qué hizo Moisés? Yo quiero que lo lea y ponga mucha atención. Mire, Moisés sí reunió la congregación como Dios lo mandó. Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, escucha estas palabras. Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Usted puede ver esa parte. O sea, en el versículo 10, como Moisés habló. Mis amados hermanos, y con la palabra de Dios no se juega. Con Dios no se juega. Pero ¿por qué Moisés habló de esta manera? Es como usted se enoja, mi amado hermano, y dice cualquier tontería cuando se enoja. Pero usted se enoja por cualquier cosa. Pero este hombre estaba enojado con el pueblo, porque era un pueblo rebelde. Se altercaba entre la palabra de Dios. Y yo digo, hermano, si nosotros no estamos dispuestos a entrar en el reino, pero no hagamos que otros caen por nuestra culpa y no entran. Es simple y sencillo. Si no quiere usted servir a Dios, tome su decisión, pero no se lleva a otros con usted que realmente quieren entrar y buscar y entrar a la vida eterna. Amén. Si usted no quiere entrar, está bien. Sea sincero. ¿Sabe qué? A mí me gusta la pachanga. A mí me gusta la vida del mundo. Pero no haga que otros pequen en contra de usted porque usted anda mal, porque usted no quiere obedecer a Dios, porque usted anda rebelde en contra de la palabra. Si vamos en todo en el transcurso de Moisés, ¿cuántas veces le hicieron enojar a Moisés? Mi amado hermano, si nosotros leemos todo en la vida de Moisés, hermano, yo digo, ¿por qué tanto tiempo? Después de que este hombre luchó para sacar este pueblo, se altercaba en contra de Dios en contra de él. Querían agua. No era porque queremos agua. Siempre recordaban el pasado. Como mucha gente hoy en día. Porque, mire, mi amado hermano, yo quiero que entiendan esta hora. Cuando una persona, escuche bien, cuando una persona para no sabe para dónde se dirige, ni porque lo llamas a hacer la obra de Dios, siempre se va a acordar de su pasado. El pueblo de Israel siempre se acordaba, allá teníamos agua, allá teníamos todo, ¿por qué nos trajiste para morirnos aquí? En cada vez que necesitaban algo, siempre acordaban el pasado. ¿Y por qué mucha gente se queja ahora cuando estamos en la iglesia, mi amado hermano? Yo antes, cuando estaban en el mundo, yo vivía mejor, tenía mejores cosas. Cuando yo tenía mejores carros, tenía negocios, tenía. Pero cuando me acerqué a Cristo, todo se fue. Mucha gente vivimos, ¿por qué? ¿Por qué no hay avance? Por eso cuando, ¿por qué nos llaman a decir? Y hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Por eso lo digo, si nosotros tomemos una decisión. Si queremos alcanzar esa vida eterna, si anhelamos alcanzar lo prometido por Dios, cuando una persona se le mete algo en su cabeza, cuando quiere alcanzar algo, cuando quiere alcanzar una meta, hermano, hablando terrenalmente, cuando una persona quiere alcanzar algo, no importa que tenga que trabajar hasta 15 horas, lo va a hacer. ¿Para qué? Para alcanzar lo que le prometieron, o alcanzar lo que se propuso a tenerlo. En la vida espiritual, para alcanzar nuestra vida en el reino de los cielos, nosotros no tenemos de tener descanso. Tenemos que anhelar. ¿Por qué nos llaman, hermano, la oración, hermano, la vigilia, hermano, el ayuno? Es para que su vida crezca. Pero lamentablemente, sabe una cosa, que la persona no se ha decidido todavía. Que lo simple es que la persona no está en su mente en el reino. Está en su mente escuchar del reino, pero no está en su mente entrar en el reino. Y Dios no quiere gente que escucha del reino. Dios quiere gente que entre al reino. La salvación que Él ha ofrecido. Sí, mi amado hermano. Cuando una persona no ha entendido para dónde se dirige. Si yo le pregunto a usted, ¿para qué está aquí en esta mañana, mi amado hermano? Para recibir más de Dios. ¿A quién se levantó para estar aquí? ¿Cuál es su anhelo? Es para recibir más de Dios. Y ese anhelo no va a llegar hasta, quiere anhelar de Dios y llega hasta las 11 de la mañana, cuando ya todos están de regreso para su casa. Hay que pagar un precio. Moisés no le importó. Pero aunque en el pasaje más adelante decía, aunque él le oró a Dios, le pidió a Dios que le mostrara la tierra. Mire, desde que el pueblo en números, desde que ahí donde falló, pero él no se quedó ahí. Él siguió y al final le dice a Dios, por lo menos, Señor, si no me dejas entrar, por lo menos yo te pido que me demuestres. Quizás por su enojo, quizás porque la rebeldía del pueblo le hizo enojar, pero aún así siguió. Aunque no más de que le mostrara al Señor la tierra prometida, pero le mostró, pero su anhelo, su deseo es llegar. Nosotros, hermano, cualquier cosa que nos suceda en el camino, peor cuando la mujer ya no quiere nada con Dios. Yo lo vi vivido en carne propia. Cuando a la mujer se le entra una dureza en tu corazón, tú sales del culto bien contento, llegas bien contento, y lo primero que recibes, ¿y qué es lo que dice usted? Si así es, con ganas de regresar al mundo. Pero si hay alguien que está en esta situación, te voy a decir que no. Sea fuerte, porque la palabra del Señor es fiel. Si hay alguien que vive de estos días así, sigue adelante. No te eches para atrás. Eso no es la voluntad de Dios. Cuando la mujer, hermano, se endurece su corazón, no hablando solo de las mujeres, hablando nosotros los hombres, cuando el hombre no quiere nada con Dios y la mujer lucha y lucha y lucha, y llega un momento cuando se cansa de decir, ¿para qué seguir? mejor andar en el mundo. No, mi amada hermana, no es así. Dios es fiel en su palabra. Lo que tenemos que hacer es seguir, seguir, seguir, porque Dios hará la obra. Sí, mi amado. Porque uno toma su decisión. Dice, pues bueno, si mejor me voy al mundo y me comparo y así nos arreglamos. ¿Por qué? Porque la rebeldía, la dureza de corazón llegó en la que vive contigo. Por eso, hermanos, si usted está pasando por una dureza de corazón, no contagie a los demás, pide ayuda, busque ayuda, pero no se quede así. Porque si usted se queda así, mi amado hermano, usted va a contagiar a los demás que tienen el anhelo. Hermano, en vez de invitarlos a ellos en la oración, usted está hablando que no quiere nada de oración. En vez de animar a los hermanos, hermano, vámonos, sigamos. No, hermano, si usted no quiere nada con Dios, mejor diga, ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo necesito. Así como dicen, un break. ¿Para qué está contagiando a los demás? Sí, mejor sentarse, mi amado hermano. Sí, porque Dios no quiere gente a media, que hoy quiero, mañana no quiero. Cuando una persona, hermano, está decidido para el reino, cuando una persona que tiene la palabra del Señor, que es la palabra del que persevera, alcanza. El que persevera hasta el fin. Esta persona está enfocado en su vida, no a media. Cuando un joven, cuando una señorita se le metió en su cabeza, cuando tenga que hacerlo su voluntad, va a pasar sobre todo hasta alcanzar esa voluntad. Pero también cuando un joven o una señorita se le mete en su cabeza alcanzar la vida eterna, hermano, o un hombre, una mujer, cuando está decidido llegar a la vida eterna, puede venir mil cosas a su alrededor, puede saltar sobre ella, puede brincar sobre ella, pero su meta es alcanzar la vida eterna. No hay nada que lo puede detener. ¿Por qué llegan a pasar estas cosas? Porque realmente salimos del mundo, pero realmente no hemos salido. Salió nuestro cuerpo, nuestro físico, pero nuestra mente no ha salido allá. Allá vive todavía, allá está todavía. Hasta ahora yo lo veo sentado aquí, pero no sé si su mente está aquí. Pero Dios sí lo sabe. Y tenga cuidado de no tener la mente aquí, porque con Dios no se juega. A mí su mente está en el mundo, está sentado en el parque aquí, su cuerpo sentado. Y eso anhela del reino. Está contagiando a los demás. Porque los demás que usted no ve, no canta, usted no adora, y los demás se quedan igual que usted. No, mi amado hermano. Si nuestro deseo es alcanzar el reino, pasa lo que pasa, tenemos que avanzar. La palabra del Señor, si lo que Él promete, hermano, es una salvación, una vida eterna. Si el hombre se queda, usted siga. Si la mujer se queda, sigue. Quizás es una prueba para detenerte. Quizás es una prueba para que tú te quedes, pero no te des por vencido. Sigue adelante. Busca de Dios. Hace de testimonio, hace como unos 4 años a 3 años. Yo sé que eso ya ha pasado, pero yo le traigo eso para que usted se anime a seguir adelante. Si su esposo está en la par de usted, dele gracias a Dios. Anímele, vamos, sigamos, buscamos de Dios. ¿Cuál mejor estar en los dos y buscando al Señor? Hubo un tiempo, aquella madre le prohibieron tener privilegio en el púlpito. Le prohibieron ir en las oraciones, le prohibieron de ir en los ayunos. Le prohibieron ir en las vigilias. Porque en aquel hombre entró una dureza de corazón. Aquel hombre se endureció su corazón y su mente, que piensa que todos deben estar como él quiere estar y encerrarse a los demás. Por eso es necesario que, por él estoy diciendo, que usted, si usted siente que no quiere nada con Dios, tome una decisión. Pero aquella madre, a pesar que le habían prohibido de ir a la iglesia, le habían prohibido de tener privilegio, no es de que vivía en pecado, sino que realmente aquel hombre se endureció su corazón. Pero aquella mujer tenía privilegios a escondida. Aquella mujer ayunaba a escondida. Aquella mujer oraba a escondida. Aquella mujer vigilaba a escondido, porque si lo iban a encontrar, peor le pasaría. Pasando un buen tiempo, a pesar pasaron años, lo tenían así. Murió haciendo lo mismo. No se quedó. El gran fracaso, cuando aquella mujer fue quitada, aquella mujer, porque el que sostenía el hogar era la oración de la mujer. El que sostenía la familia era la oración, era el ayuno, era la vigilia. El que sostenía la familia, los hijos andaban bien, los hijos andaban buscando a Dios. Que cuando aquella madre fue quitada, la familia se derrumbó. Hermano, si lo que estamos haciendo no es cosa de hombre, ¿qué estamos haciendo aquí? Usted dice, ¿para qué me voy a aguantar hambre? Usted, porque no está decidido para dónde va, sino que su mente está aquí para escuchar del reino nada más, pero no está decidido. El gran fracaso fue cuando aquella madre fue quitado. Después empezaron los llantos. Después empezaron los lamentos. ¿Que por qué así? ¿Que por qué estamos viviendo así? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué las deudas? ¿Por qué las cosas se vinieron para abajo? Sí, pues. Porque ahora el que paga las consecuencias es aquel hombre. Y ahora es un gran fracaso su vida. Mi amado hermano, hay que seguir adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, mi amado hermano, hay que hacerle fiel a Dios. Muchos buscan pretexto para no buscar a Dios. Muchos buscan pretexto. Hace como unos cuantos tiempos, yo tengo una abuelita, tiene 93 años. Es una mujer de Dios. A pesar de su edad, lo sometieron a una cirugía. Y nosotros preocupados por ella. Dices, no hombre, preocúpese por ustedes. Si yo me muero hoy, hoy llegaré con mi padre. Estaba, tenía en su corazón. Dicen los doctores, no va a aguantar, tiene 89 años, por favor, no lo vamos a someter. Pero ella estaba como nosotros preocupados y llamándola. Y sus hijos le decían, despídense de ella porque el doctor dice que no. Y cada vez que hablamos con ella decía, no, mi hijo, preocúpense ustedes, busquen de Dios. En vez de que nosotros le demos ánimo, ánimo nos estaba dando ella. Tiene 89 años, en toda su vida ha vivido una vida con Dios. y lo regañaron por estar ayunando. Nunca falten un ayuno. Y cuando se enfermó y le dijeron, ve mamá, le dijeron sus hijos, por usted estar ayunando, y le entró la gastritis. Y ella nomás reía. Decía, hombres, dice, pobre de sus mentes, decía, ustedes creen que me enfermé por estar ayunando, dice. Esta enfermedad lo traigo yo desde tenía 6 años. Y ustedes me dicen ahorita por estar ayunando. Si Dios me ha dado hasta 93 años por los ayunos que me ha sostenido. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos ayunar? Buscando pretexto, hermano. Que la gastritis, que me voy a enfermar. Hermano, esa es mentira del diablo. Sí, hermano. Cuando una persona, mi amado hermano, cuando le dicen, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, basta de eso, lo llaman al ayuno, aquí estoy. Lo llaman a la vigilia, aquí estoy. Porque no me llaman para que fracase, me llaman para una vida. Nosotros los que estamos aquí, mi amado hermano, por eso le digo, hay que seguir adelante. Hay que seguir avanzando. No se quede sentado, mi amado hermano. El libro de Deuteronomio. Uno al 37, amén. Estamos ahí mismo. Glorifique el nombre del Señor, amén. Versículo vamos a leer, amén. 1 al 37. Dice así la palabra del Señor, si lo tienen. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Hermano, seamos conscientes y seamos sabios y pongamos la palabra del Señor en práctica. Si usted ha decidido buscar a Dios, decidamos de una vez y no hagamos que otros pierden por nosotros. Mire, está bien que viva una vida que usted quiere, pero si usted no es cristiano, pero si usted es un cristiano, haga las cosas que Dios nos manda hacer. No haga cosas fuera de que pueden los demás fracasar por su culpa. Amén. Busquemos a Dios, anhelemos a Dios. Y yo quiero que entramos en el libro de Hebreos, en su el libro de Hebreos en su capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo habla de eso también, mis amados hermanos. O sea, si estamos en el Antiguo Testamento, recuerda que la palabra es palabra del Señor, amén. En Hebreos en su capítulo 3 al 18, amén. Si alguien lo tiene, lo puede leer con una voz fuerte. Gloria a Dios. Hebreos 3:18, amén. Gloria al Señor. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. mi amado hermano. ¿Qué es lo que nosotros nos detiene? Quizás a Moisés le prometieron una tierra donde fluye leche y miel. De una tierra donde Dios le prometió darlo. Pero ahora en que nosotros vivimos, mi amado hermano, Cristo nos ofrece algo mejor a nosotros. Cristo, hermano, murió por nosotros. Vino a hacer el sacrificio. Abrió el camino para que nosotros, mi amado hermano, era de no más hacer la voluntad de Dios, caminar como Dios quiere, como Cristo quiere, caminar y hacer la voluntad. Y nos ofrece una vida eterna, una salvación, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Usted no anhela eso? Parece que usted todavía duda, mi amado hermano. ¿Usted duda todavía si realmente es cierto? Nosotros no debemos de dudar. Porque muchas de las veces cuando la palabra nos viene a confrontar y cuando nosotros no leemos la palabra, dice, ¿será cierto? No, mi amado hermano, leemos la palabra. Si Dios murió por nosotros y ahora nos ofrece una vida eterna, pero tenemos que seguir. Pablo habla también, mi amado hermano, en el libro de Gloria al Señor, glorifique el nombre del Señor, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando Él dice, no vaya a ser que dice su palabra, que después de que yo he sido un gran anunciador, de un gran predicador, y después venga yo a ser eliminado. Mi amado hermano, no es quiere decir que usted ya predica, ya canta, ya hace muchas cosas aquí, que usted ya tiene, ya lo tiene hecho. Primera de Corintios 9:27. Busque, mi amado hermano. Gracias, pastora. Para que usted le lea, mi amado hermano, para que veamos de que hay una... Gloria del Señor. Si lo tiene, mi amado hermano. Mire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mi amado hermano, tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer bien las cosas. Si tenemos que dar la palabra del Señor, demos la palabra del Señor. Si tenemos que dar un testimonio, demos un testimonio. Pero sea para que los hijos del Señor, que sea para que el pueblo del Señor, que todos entremos, hermano. ¿Qué va a decir usted? ¿O qué pensaría usted? De que después de que usted me mire aquí caminando, después de que usted me ve y le predico, después de que ve usted y le canto al Señor, ¿qué diría usted? ¿Saben qué, hermano? Yo no voy a pasar. Quizás muchos se contentan, o quizás muchos se ponen tristes. Porque después de tanto tiempo, hermano, luchando, porque la vida de todos los días es de luchar. ¿Por qué está aquí? Porque está luchando. Y después que le digan, no vas a pasar, no vas a heredar. Entonces, ¿dónde quedó el esfuerzo? ¿O cómo me voy a sentir yo? Después de que yo lo miro a usted que anda aquí todos los días en ayuno, en vigilia, en oración. Yo lo miro aquí que usted anda aquí. Y después me venga usted a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a pasar. Es una gran tristeza. Pero Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos entremos, sino que todos alcancemos. Porque Él ofrece en Juan 14, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay. Si así no lo fuera, yo no se lo hubiera dicho. Esa es la promesa de Él. Eso nos anima a seguir. Eso nos anima a alcanzar. En el libro de Juan dice también, en San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si lo que estamos buscando, lo que estamos anhelando es una vida eterna. Por eso nuestro tema es anhelando alcanzar lo prometido. Anhelemos alcanzar lo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. No nos quedemos a media, no nos quedemos casi llegando, sino que tenemos que llegar, tenemos que alcanzar, mi amado hermano. ¿Qué más le podemos decir? Nosotros podemos decir, es que el pueblo de Israel, ¿por qué se altercó? Hoy en día estamos lo mismo. Decía un gran predicador, lamentablemente decía él, ¿por qué la gente no cambia? ¿Cuántas predicaciones recibe en una semana? Y él hizo la cuenta en las predicaciones de la semana, hizo la cuenta las predicaciones del mes, y hizo la cuenta de predicación de un año. Decía, ¿y dónde se fueron estas palabras? Que la misma gente que lo está escuchando no cambia. Es triste nuestra condición, ¿o no lo cree? Por eso nuestro pastor dice, hermano, que este año avancemos. Que el otro año, hermano, seamos diferentes. Que en el otro año que viene, hermano, seamos personas. Quizás en el año que pasó no lo fuimos, pero que este año venga, seamos mejor. ¿Por qué? Porque estamos escuchando palabra de Dios. Escuchamos palabra los miércoles, sábado, domingo, no incluyendo los hogares. ¿Cuántas palabras escuchamos? Y todavía escuchamos a través de la radio. Y no cambiamos, hermano. Y siempre decimos, es que el pueblo de Israel, ¿por qué se altercó? Si nosotros también estamos altercando también en la palabra del Señor. Y más ahora que nosotros tenemos esta palabra. Esta palabra habla por sí. La palabra habla por sí. La palabra muestra lo que es una persona real. Mi amado hermano, tenemos que seguir. Porque no le gustaría a usted. Porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca cuando cantamos el canto, cuando ya pase lista. Y esperemos que todos podamos escuchar nuestro nombre. ¿Cuál es su anhelo? Alcanzarlo por lo prometido, alcanzar lo que Dios prometió, lo que Jesús prometió. Si eso es su anhelo, hay que alcanzar, hay que seguir y hay que seguir buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? porque anhela un día entrar en las bodas del Cordero. En segunda de Pedro 3:13. Amén. Glorifique al Señor. Amén. Si lo tienen, dice así la palabra del Señor: pero nosotros esperamos, según la promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible en la paz. Cielo nuevo y tierra nueva, una salvación que Cristo murió por él. Y todavía hoy en día nos ha dado el tiempo, nos ha dado el privilegio, mis amados hermanos, nos ha dado el privilegio. Quizás usted se puede poner más grande y pueda morirse, pero no pueda decir: entran ustedes porque yo ya no la alcancé. Es triste escuchar eso. ¿Sabe que yo ya no la alcancé? Me quedé a media. Vayan ustedes. ¿No se va a sentir usted triste? Que usted le pueda decir a sus hijos: mira, mi hijo, ¿sabes que yo no alcancé? Pero mejor vayan ustedes, entran en el cielo, porque yo aquí me quedé. ¿O ese es su anhelo de decir a sus hijos? Es su anhelo que todos entremos. Lucha usted por sus hijos, lucha usted por su esposa, lucha usted por su esposo. Porque ¿cuál es su deseo? Es que todos alcancemos la salvación. Aunque trayéndolo, llorando, pero ahí los trae. ¿Por qué? Porque no hay otra mejor vida que usted lo puede ofrecer a ellos. La vida que ofrece es lo mejor, de traer, buscar al Señor, enseñarle que Cristo ofreció una vida eterna. Pero será triste que cuando nosotros fracasamos en frente de nuestros hijos, que no fracasemos en frente de nuestros hijos, que sigamos buscando del Señor y que todo lleguemos a la presencia del Señor. Tanto como a mí y mi familia, tanto como usted y su familia, tanto los jóvenes, tanto las señoritas, los niños, que todos entremos. Por eso, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado. Si usted vive en una sequedad, no se quede. ¿Por qué? Porque todos deseamos entrar. Que cuando Cristo nos llama por nuestro nombre, estemos preparados, estemos listos. Qué lindo es cuando papá dice: esperamos a Cristo. No se preocupe, no tenemos nada hoy, pero esperamos a Cristo. Nuestra vida espiritual es lo suficiente. Pero triste es escuchar un padre diciendo que no la alcanzaría. Por eso debemos dar gloria al Señor. Yo doy gloria al Señor por mis padres que me enseñaron, hermano, a buscar de Dios. Yo digo, no fue en vano su esfuerzo, no fue en vano. Porque agradezco a Dios que aquí me tiene, porque por la misericordia de Dios, porque hay un padre, una madre que oró por mí. Pero ahora me toca a mí. Después de un tanto tiempo, mi padre se endureció su corazón. Ahora no quiere saber nada de Dios. Mi amado hermano, es triste. Pero yo cuando le digo: acuérdese, ¿cómo es posible de que usted me enseñó y que ahora yo lo pueda ver así. No, levántese. Dios ha prometido que todos entremos, que todos nos levantemos. Él decía, pronto hará, pronto será. Pero tenemos que ser nosotros, mis amados hermanos, no nos tenemos que quedarnos. Tenemos que seguir, porque nuestra vida con Cristo pronto, muy pronto, y es mejor que aceleremos nuestros pasos. Aceleremos nuestros pasos. Aceleremos en buscar al Señor, mi amado hermano. Si usted ha entendido que nos espera un reino, si usted ha entendido que usted no quiere escuchar del reino, sino que usted quiere entrar en el reino, aceleremos nuestros pasos. Si nomás estoy viniendo 2 días al culto, voy a hacer lo mejor para estar todos los cultos. Si no he venido en el ayuno, voy a hacer lo mejor, voy a hacer lo posible, voy a dejar todo para estar en el ayuno. Si no he estado toda la noche en la vigilia, haré lo mejor, acelero mi paso, acelero mi mente para enfocarme en mi vida espiritual. Eso es anhelar el reino. Cuando una persona anhela, mi amado hermano, que espera, no es porque tiene que estar en medio de los hermanos, no es porque tiene que para que lo miren, no, porque su anhelo es el reino de los cielos. Cuando una persona tiene en su mente el reino de los cielos, hermano, no puede. Puede tardar media hora, pero aquí va a estar. Puede venir bien cansado, pero aquí está, como la palabra que recibimos en la mañana. Él renueva nuestra fuerza. Esta palabra tenemos que tenerlo en la tabla de nuestro corazón. Y uno se entristece. A mí me dijeron el jueves, ¿sabes qué? No sabré si vas a poder descansar el domingo. Yo le dije, pero es que usted ha prometido. Y yo no le puedo fallar a Dios. Y dice, bueno, pídele a Dios que no haya un fracaso en el camino, que no haya nada en el camino. Y yo estaba esperando, dije, Señor, que ese hombre venga, que ese hombre llegue aquí. Pero yo no quiero faltar. ¿Por qué? Porque mi mente no está aquí. Dice en una parte de la palabra, dice que Enoc caminó con Dios y dice que fue arrebatado. Yo digo, y me estaba pensando, dije, ¿será que Enoc caminó con Dios? No, era su mente, ya no estaba en esta tierra. Su mente ya estaba allá. Él todavía no caminaba allá. Su mente ya miraba allá. Eso teníamos que hacer nosotros. Eso tenemos que hacer, que nuestra mente ya no esté aquí. Que nuestra mente ya está en el reino. Ya estamos pensando, oh Señor, ayúdame. Oh Señor, que yo alcance. Que nuestra mente ya no esté en esta tierra. Si tiene para comer hoy, no se preocupe, su mente está allá en el reino. Si tiene para salir a gastar, no se preocupe, su mente está en el reino, está en el cielo. Su mente ya no está en lo terrenal. Ya no piensa en la mejor ropa, en el mejor zapato, el mejor vestido. Ya no piense, su mente ya está allá, porque Cristo viene pronto. Cuando una persona, mi amado hermano, cuando su mente ya está allá, ya no le importa, ya no le interesa. Lo que le interesa es su mente. Pero eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Lo hace el Espíritu Santo. Cuando aquel hombre se humilla delante de Dios, le hace que ya no su mente, ya no le importa lo del mundo. Que andar aquí, que hacer lo mejor, que caminar así, que la, ya no está su mente, ya no está aquí. Su mente está, ya está ya aterrizando en el cielo. Yo no miro que su mente esté, no está allá. No, ¿verdad? No, mi amado hermano. Que nuestra mente ya, que estamos en los finales, mi amado hermano. No podemos tener nuestra mente aquí todavía. Que nuestra mente ya está allá. Vamos, busquemos al Señor. Ayunemos, vigilemos. Porque nuestra mente ya no está aquí. Busquemos del Señor. Póngase de pie.